Hola, es 11 de octubre, estás escuchando Radio ELA y vamos a emprender la mecha porque esto que empieza ahora es el programa número 14 de Cienfuegos. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Ya es octubre en Cienfuegos, ya es octubre en Radio ELA y ya sí que sí, ha empezado la rutina para todo el mundo. Esperamos que para este programa también, para este programa los primeros, y no sigamos fallando de cuando en cuando. Además, ahora tenemos vecinos antes y después en la parrilla y eso mola más. A la hora de preparar este programa y ir recopilando las canciones que quería poner, las historias que quería contar con esa disculpa o las historias que iban a salir con disculpa de las canciones, pues me he dado cuenta que me apetecía contar batallitas propias y, sobre todo, más interesantes, batallitas ajenas. Que hay determinadas historias que uno se da cuenta de que son cíclicas y otras que van llegando y que te pillan con el pie cambiado y que creo que es simple y llanamente un tema generacional que no hay que dramatizar tampoco. Por ejemplo, en los temas que van a salir en este Cienfuegos de hoy, pues vamos a hablar de cuando los chavales vivíamos acojonados con la perspectiva de hacer la mili, de cuando podía haber nazis en un concierto de ska, vamos a hablar de la momia de Lenin, de Haití o del Che Guevara, cosas que sí que han marcado generaciones, pero también os digo, y lo digo convencido, el mero hecho de hablar de generaciones es ser un brasas. Ya no hay parias, pero tiene que llover. mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Los de Marras versionando ese clásico del cantautor Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez. Qué mejor canción para contar batallitas, diría yo, que esta, ¿no? Una canción, pues eso, muy crítica con el hecho de contar batallitas sin ser capaz de ver el aquí y el ahora. Este miércoles es el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, que en Madrid se celebra pues sacando a la calle a lo más rancio de lo que significa ser español. Los Reyes, la Cabra a la Legión, desfile militar, Beatas en misa por ser la patrona de España. Un buen momento he pensado para contar la batallita de mi efímera relación con el ejército español. Debió ser por la primavera del 2000, o igual del 99, me baila un poquito. El caso es que mi generación fue la última quinta, o sea, los últimos llamados oficialmente a hacer el servicio militar obligatoria, la llamado la mili. Y en aquella primavera, volviendo del instituto, mi madre me dio la carta que había llegado del Ministerio de Defensa, ahí a mi nombre. Mira que yo soy de guardar mierdas, pero esa carta en concreto ni idea que habrá sido de ella. El caso es que mi amado Estado español pues me llamaba a filas, me llamaba a dejar ahí mi tiempo para defenderlo. Pero como he dicho, mi quinta fue la última a la que le tocó hacer el servicio militar obligatorio, así que me bastó con pedir una prórroga por estudio y ya se acabó la mili. Me concedieron la prórroga porque efectivamente seguí estudiando y ya al año siguiente ya no había mili, con lo cual se acabó. Hasta ahí mi brevísima relación como militar del ejército español, ¿no? Pero el hecho de poder pedir esa prórroga por estudios, de ser la última quinta y demás, a mí me metió un problema tremendo. Porque estoy convencido, y cuanto más pasa el tiempo, más me convenzo de ello, de que hubiera hecho lo que hubiera hecho, lo hubiera cagado. Porque si hubiera ido al ejército, malo, ¿qué pintaba yo ahí con mis antimilitaristas y pseudo narcopunks 18 añitos en el ejército? No, ¿qué pintaba yo ahí? Y si hubiera pedido hacer la prestación social sustitutoria, pues malo también. Me hubiera sentido como una puta mierda por haber traicionado mis ideas por un poquito de comodidad, por evitar el conflicto a las primeras de cambio. Y si hubiera apostado por la insumisión, pues las consecuencias creo que las seguiría pagando. Las hubiera pagado ya desde ese primer momento con mi familia y seguro que en mi vida profesional. Ya en aquella época, en aquellos años 99-2000, ya apenas se llevaban insumisos a la cárcel porque había habido un movimiento social muy fuerte para que se les amnistiara, etcétera, pero sí que seguían teniendo muchas consecuencias, pues no podías trabajar para la administración, no poder optar a subvenciones, etcétera, etcétera. Una buena cantidad de sanciones que creo que a día de hoy me hubieran podido seguir afectando seguramente muchísimos años después. Pero en ese momento, con mis 17 añitos, cuando me llegó la carta ahí a casa de mis padres, ¿qué fue lo primero que hice? Pues cogí el radiocassette y me planté esta canción. We'll be right back. Mil y mierda, Sociedad Alcohólica, en aquel disco que se llamaba Y ese que tanto habla está totalmente hueco. Ya sabéis que El cántaro vacío es el que más suena. Os prometo que he dicho el título del disco sin necesidad de leerlo. A mí ese disco me flipa, me marcó. El tema de la mil y la insumisión fue un tema muy, muy, muy recurrente en nuestra querida música punk, música hardcore, música rock en general en los años 80 y los 90. Era quizá una de las luchas más potentes de los movimientos sociales en aquella época y solía ir siempre de la mano del antimilitarismo. Un anti que una vez abolido el servicio militar obligatorio, pues fue decayendo, ¿no? Hasta caer prácticamente en el olvido. Aquella lucha que llevó la de la insumisión, la de la objeción de conciencia, llevó a mucha peña al talego y servía para denunciar no solo la putada individual de condenarte a hacer algo durante un año o nueve meses, como era ya en la recta final, sí o sí. Te iba más allá y denunciaba el papel de los ejércitos en la sociedad capitalista, pues como reductos de autoritarismo para defender el poder establecido, etcétera, etcétera, ¿no? Fue empezar el ejército profesional y pasar a ser un tema secundario todo eso del papel del ejército como garante del poder establecido. El ejército molestaba menos en el día a día que cuando te mandaban irte con 18 años con ellos. Pero la música ha quedado para servir un poco de memoria histórica. Yo tengo por casa una cassette editada por el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia. No tengo muy claro de dónde ha salido. Pero ahí recopilan temas antimilitaristas de aquella época de bandas tan conocidas como Barricada, como Distorsión, como Reincidentes, como El Último que Cierre, Parabellum, Maniática. O como esta que estás sonando allá de fondo, Los Dalton. ¿Por qué? Del recopilatorio Insumisión. Dalton desde Baracaldo, el tema que aparecía en aquel recopilatorio Insumisión que publicó el Movimiento de Objeción de Conciencia allá por los primeros años 90. En ese recopilatorio he mencionado que aparecía Maniática, antes he mencionado el 99 o el 2000. He mencionado mi radiocassette. Este es un programa de nostalgia, de dar la chapa, ¿no? La cabeza se me está yendo ya solita. Aquellos días en los que o dibujaba fanzines en mi habitación o me bajaba al parque a ver a los demás fumar canutos mientras yo mezclaba Calimo Chobarato. Los pocos amigos antiguos que conservo son de esa época, no conservo ninguno anterior, así que respeto a aquellos últimos 90. Además, últimamente el Facebook de los cojones no deja de recordarme que este sábado tocan en la odiosa Sala Penélope, precisamente Maniática, en un concierto especial, no sé cuánto es aniversario porque los proyectos en solitario que hemos hecho han ido de culo. Y Redemption Songs de Bob Marley es una de las canciones que, por más cosas, a mí más logra ponerme los pelos de punta. Pero en mi cabeza, siempre que escucho esa canción de Bob Marley, en cualquiera de sus 19 millones de versiones, a mí me viene con la letra que les puso Maniática en aquel disco del año de la tos, El Año Oscuro. Porque es una letra, no una letraza. Y esa es la verdad. Versionando a Bob Marley, Eres libre, vaya absoluto temón. Contar tu vida, ponerte nostálgico, contar batallitas, es algo que cada cual hace como sabe. Funciona bien, hablando de arte, de comunicación, de expresión, funciona bien, vende bien, aunque sea feo decirlo. Sobre todo si das con la tecla de otra gente que recuerde cosas similares a las tuyas. Ahí está el éxito de esos libros, páginas de Facebook, programas de televisión, incluso dedicados a la nostalgia de yo hice la EGB y cosas así, ¿no? Y cuando das con esa tecla, pues funciona, vende y gusta. Si no logras dar con esa tecla, eres un brasas de lo peor. Pero Social Distortion no lo son. Es una de esas bandas que lo parden en Estados Unidos. Yo descubrí hace bastante poco y que no se dignan por venir por aquí. Ellos cuentan su vida en este tema, que es uno de los más conocidos, History of My Life. fashion dress in sports or school elections and in class. I dreamed all day about a rock and roll weekend. Oh. And a girl in the front of the room, so close yet so far, you know, she never seemed to notice that this silly schoolboy crush wasn't just pretend. Social Distortion, History of My Life. Estamos en Cienfuegos, en Radio Ela. Hoy en plan dándonos la brasa, contando batallitas. Sí, venga, ya que nos hemos ido a Norteamérica, pues vamos a pasar del sur de California a la fresca Vancouver, ahí ya en Canadá. En el año 2002 ya se habían ido los Grizzlies a Memphis, así que algo tendría que hacer la gente, ¿no? Porque sin baloncesto y todo el día nevando, pues se aburrían. Así que a algunos pues les dio por hacerse bandas de punk, como esta que vamos a escuchar ahora y que yo la acabo de descubrir. Se llaman The Rebel Spell. Los descubrí de rebote por una versión que le hacen otros clásicos del punk canadiense. Estos sí son clásicos clásicos, porque llevan desde el 86, como son Propagandi. Es una canción que se llama, titula I am a Rifle, soy un rifle. Que una canción así creo yo que en la Meapilas España de 2016, si fuera en euskera o directamente en castellano, pues sería una canción inmediatamente censurada. Ahora, como es en inglés y la canción mola mucho, pues lo mismo les llevan en un tiempo al neo rock como a Offspring cuando se pase la moda de los vetustas morla de turno, ¿no? Vamos con I am a Rifle de Rebel Spell, desde Canadá. I am a rifle! Camilo en Sierra Maestra. Aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra. No puedes comprar mi vida. Año 1993, ya cayó el telón de acero y derribaron el muro de Berlín. Y los tesoros del antaño gigante soviético iban a parar por dos duros a manos privadas que harían buen uso de ellos. Ya hemos visto cuántos equipos de la Premier League, por ejemplo, están en manos de antiguos jerarcas soviéticos. ¿Y qué iba a hacer el nuevo Estado ruso con la memorabilia soviética, que llegó a su punto más bizarro, momificando al camarada Lenin? vamos a leer una noticia del País del año 1993, en concreto del día 29 de octubre, de este octubre rojo del 93. El ayuntamiento de Parla, de 70.000 habitantes, ha enviado una nota a la embajada rusa en Madrid en la que niega el interés de su municipio por adquirir la momia de Lenin. La compra de su mausoleo es una de las demandas constantes de la asociación de vecinos La Solidaridad, cuyo presidente, Florencio Aguado, se entrevistó ayer con personal de la embajada para conocer la situación actual del monumento funerario. El alcalde ha mostrado en varias veces su disgusto con la actitud de Aguado por querer representar al municipio sin estar legitimado. El pasado mes de febrero, la embajada de Rusia cedió a la asociación un monolito con los bustos de Marx y Lenin, aunque el ayuntamiento de Parla no autorizó su instalación. Y el día 30 de octubre seguía la historia en el mismo periódico, esta historia de la momia de Lenin. La embajada rusa desmintió ayer que se fueran a trasladar los restos mortales de Lenin a Parla, ciudad de 70.000 habitantes. En un comunicado hecho público ayer, la embajada rusa sale al paso de la iniciativa planteada por una asociación de vecinos, La Solidaridad, de Parla, para traer la momia del histórico dirigente ruso a este municipio. Sobre el futuro destino del mausoleo de Lenin, la opinión pública, tanto nacional como internacional, será oportunamente informada si se toma alguna decisión, indicaron en la embajada. Lo que pudo haber sido y no fue. Parla sería la sede mundial del friquismo marxista-leninista, pero en lugar de la momia del genial estadista ruso, pues pusieron un tranvía. ¡Qué nivel, Maribel! Y como en la eterna lucha entre Parla y sus bellos vecinos de Pinto siempre, y de Pinto, pues mira, que se joroben, se quedan sin momia de Lenin y sin que en Cienfuegos pinchemos a uno de sus grupos. Así que nos vamos a ir al pueblo al lado. Vamos con los clásicos más clásicos del punk pinteño, que están bien para volver otra vez al parque, a los años 90, a mi radiocassette y a muchos, muchos, muchos, muchísimos conciertos de unos años después. Vamos a poner algo de los compañeros camaradas de LSM. Para pasar al pueblo y el pueblo duerme. nunca, nunca quiénes sois de LSM. En las giras con LSM, en alguna ocasión, pues sí, me iba de gira con ellos, yo no tocaba nada más que las narices, así somos. Y en alguna ocasión paramos en Zaragoza. Y uno de los colegas de allí con los que coincidíamos en estas giras compartió estos días en su muro de Facebook una historia que está muy bien recordar ahora que estamos en plenas fiestas del Pilar y que allí en Zaragoza eso es algo que moviliza lo que no está escrito. Nos lleva aquí el colega al año 1989. Cuenta que era de una peña que donde es el Interpeñas estaban las ruinas de la Feria de Muestras, donde era estaba el auditorio de Zaragoza. Aquello era como un descampado con un pabellón y poco más, había una zona donde en plan muy cutre se recreaban monumentos egipcios, barras y en general un recinto que hoy en día no cumpliría ningún tipo de ley, que no se podría abrir, pero se abrían entonces. Recuerda que allí vivió su primer concierto de rock, así con mayúsculas, en el que tocaron Los Taco, que entonces se les considera un poco como los Barricada de Aragón. Comenta el colega que a los Barricada los vio no mucho más tarde allí en Zaragoza, en el Rincón de Goya, y ya vio que lo mismo, pues no eran. Pero entonces el pabellón estaba petado, con sudor, coros masivos. Y dice, ¿cómo molaba Los Taco entonces? Todo el rollo estaba allí. Pero lo que iba, en aquel concierto, en los Pilares del 89, también tocaron Bad Manners. Comenta, yo aún andaba sin definirme, más bien con pintas de Pedro Pico que de Pico Vena. Apenas me había relacionado con Skins de verdad en Zaragoza, y sí que había un grupo muy definido de Boneheads con los que ya había teniendo intercambio de pareceres en la Romareda. Y allí estaban, en el concierto de Bad Manners, con sus amigotes de las Brigadas Blanqueazules. Yo aún era muy crío, y eran una panda de gente que me llevaban 3 o 4 años o más. Daban miedo, o al menos a mí me lo daban. Y aquellos nazis pues quisieron hacerse los dueños del concierto, cuenta mi amigo. No olvidaré nunca cómo lanzaron una de sus infectas bufandas con célticas y demás simbología al escenario, y el señor Buster Bulfwessel la cogió, la extendió para leerla, se quitó el sudor con ella y se la tiró, tapándose la nariz mientras la hacía. Aún me costó un poco más definirme, pero desde ese día empecé a investigar más y más sobre la cultura skinhead. Esas cosas que pasan en Pilares y que te cambian la vida. Pues eso. ¿A qué hoy es impensable que vayan nazis a los conciertos de ska? Pues entre otras cosas, porque la gente del ska son de los nuestros. Vamos ahí con este clásico de Bad Manners, Leap of Fatty. Se lo dedicamos al señor Buster. Oh. Haití, sin paz, el huracán Matthew mató a más de 1.000 personas y un brote de cólera amenaza al país. La epidemia que lo afectó tras el terremoto de 2010 es una de las principales preocupaciones. En Jeremy, las autoridades empezaron a enterrar a los muertos en fosas comunes. En ciertas zonas, hasta el 80% de los cultivos fueron arrasados. Es como si hubiera estallado una bomba nuclear, dijo un empleado de la ONU. Haití, una nueva catástrofe natural que ha arrasado el país. Catástrofe natural, sí, pero en esa misma isla está la República Dominicana y el mismo huracán también ha afectado a Cuba, que está a apenas 200 kilómetros de costa. Y también el huracán Matthew, aunque con menos fuerza y ya como tormenta tropical, ha afectado a Estados Unidos. Pero en cambio la mayoría de los muertos, más de 1.000, los ha puesto Haití. ¿Por qué? Pues eso se explica por como casi todo. No solo es naturaleza, sino también es economía, que es lo que mueve el mundo. Haití sigue pagando la deuda por el terrible pecado de que los esclavos negros derrotaran a la Francia de Napoleón. El terrible pecado de ser la primera nación latinoamericana en independizarse. Pero lo explicaba mejor que yo, muchísimo mejor que yo, don Eduardo Galeano en su libro Espejos. Así que vamos a leer lo que dice, como lo explicaba brevemente, pero dando en el clavo, Eduardo Galeano. La maldición blanca. Los esclavos negros de Haití propinaron tremenda paliza al ejército de Napoleón Bonaparte, y en 1804 la bandera de los libres se alzó sobre las ruinas. Pero Haití fue, desde el pique, un país arrasado. En los altares de las plantaciones francesas de azúcar se habían inmolado tierras y brazos, y las calamidades de la guerra habían exterminado a la tercera parte de la población. El nacimiento de la independencia y la muerte de la esclavitud, hazañas negras, fueron humillaciones imperdonables para los blancos dueños del mundo. 18 generales de Napoleón habían sido enterrados en la isla rebelde. La nueva nación, parida en sangre, nació condenada al bloqueo y a la soledad. Nadie le compraba, nadie le vendía, nadie le reconocía. Por haber sido infiel al amo colonial, Haití fue obligada a pagar a Francia una indemnización gigantesca. Esa expiación del pecado de la dignidad que estuvo pagando durante cerca de un siglo y medio fue el precio que Francia le impuso para su reconocimiento diplomático. Nadie más la reconoció, tampoco la Gran Colombia de Simón Bolívar, aunque él le debía todo. Barcos, armas y soldados le había dado a Haití, con la sola condición de que liberara a los esclavos, una idea que al libertador no se le había ocurrido. Después, cuando Bolívar triunfó en su guerra de independencia, se negó a invitar a Haití al Congreso de las Nuevas Naciones Americanas. Haití siguió siendo la leprosa de las Américas. Thomas Jefferson había advertido, desde el principio, que había que confinar la peste en esa isla, porque de allí provenía el mal ejemplo. La peste, el mal ejemplo. Desobediencia, caos, violencia. En Carolina del Sur, la ley permitía encarcelar a cualquier marinero negro mientras su barco estuviera en puerto por el riesgo de que pudiera contagiar la fiebre antiesclavista que amenazaba a todas las Américas. En Brasil, esa fiebre se llamaba haitianismo. Así que nada, cuando nos cuenten que por qué Haití está como está, porque sepamos que es desde el principio. Yeah! fue hace 6 años, en octubre del 2010, que tuve ocasión de ir con un compañero de esta casa de Radio Ela, acreditado, a ver un concierto de hardcore con una banda de aquí a la que entrevistamos y de la que no logro recordar el nombre, y los cabezas de cartel, dos guiris de Nueva York que estaban de gira, de las cuales una banda me apetecía verlos mogollón porque me flipan, los Madball, y de la otra banda me sonaba el nombre pero no los tenía demasiado escuchados. Los acabamos de escuchar, Sicko Fitol. Salí enamorado de aquel concierto que fue en la sala Rock Kitchen, que ahora, en vez de hacer concierto de solo discoteca latina, así de negocio somos el punk y el hardcore. Y hablando de conciertos, buen momento para hablar de que esta casa, de que Radio Ela, emisora libre autogestionada, organizamos un bolo para empezar la temporada, porque además, os vamos a reconocer la verdad, no es solo por el rollo de hacer actividades y socializar, es porque andamos muy, muy, muy ajustados de pasta con la mudanza al local y donde estamos ahora y nos hace falta algo de plata. Va a ser el próximo sábado 22 de octubre y actuarán Bike Edge, Descendes Cover Band desde Madrid, Nigra, Punk Hardcore de Toledo y Ulises Lima, Indie Punk desde Madrid. Será, como ya hemos dicho, el 22 de octubre en el lugar de siempre a partir de las 9. Si tienes dudas, como cuál es el lugar más de siempre, pues nos puedes escribir a info@radioela.org. Y qué mejor que escuchar a una de las bandas que actúan en ese concierto, ¿no? Ulises Lima. Ulises Lima, Middle Age Crisis, o sea, crisis de la mediana edad. Tiene una frase que me ha hecho gracia. Grumpy Old Man in a 13 Years Old Boy, Old Body. O sea, un gruñón hombre mayor en el cuerpo de un treintañero. Bueno, me han definido bien, ¿no? sumiso, ser indeciso, eso lo eliges tú. Pasa el tiempo y sigo igual, tantos años y sin hacer nada. Menos mal que están abriendo el bar. Crisis, caos, exclusión, fraude, mafias, extorsión. Pero las calles están que arden. Cada paso un desafío, cada rico un querido, cada voz que se revela una lección. Te nombrarán conflictivo, te acusarán sin testigos, encontrarás dentro de ti la solución. ¿Cuántos quedarán sin pasar? ¿Cuántos al final se inclinarán? Cada uno que se pringue al filo vivirá. Ser indeciso, eso lo eliges tú. Reincidentes, dime, porque no voy a ser pedante. He puesto mucho grupo Guiri y he contado mucha historieta. Primero grupo que me marcó. Son estos, son Reincidentes y me jode. Me jode que sus temas más conocidos sean pues putas mierdas como Vicio o una que me gusta, pero que reconoces que es un truñete como Hartos de Aguantar, que es una versión chunga y panfletera de un tema alemán chungo y panfletero y encima ni siquiera reconoce la autoría. Y luego ves que canciones que merecerían de verdad ser himnos generacionales, como esta que acabo de poner, pues pasaron sin pena ni gloria. Porque para mí esa frase de dime para qué vales tú si crees que no hay futuro, es una puta verdad. Es como un templo. A la mierda con la penita autodestructiva. Hay un poquito de alegría y de ganas de vivir, de cambiar las cosas, ¿no? No estar ahí de victimita todo el día. Y seguimos allá a finales de los 90. ¿Reconoces este riff? We'll be right back. canción E.H. Sukarra, del grupo E.H. Sukarra, publicado en su primer disco, E.H. Sukarra. E.H. Sukarra, que significaría algo así como Fiebre por Euskal Herria, que a mí siempre es un nombre que cuando me lo tradujo un colega con el que me escribía por carta de allí de Euskal Herria, y de vez en cuando le pedía que me tradujera cosas concretas, eso me dijo eso. Pues significa algo así como Fiebre por Euskal Herria. Pues me pareció muy, como poco, surrealista el nombre. No me imagino un grupo que se llamara Fiebre por Castilla o Fiebre por Cataluña. Pero ahí llevan los E.H. Sukarra desde el año 89, aunque quería recuperar, y siguen en activo, siguen sacando discos. Pero he querido recuperar este clasicote porque lo vale y porque mola. Y porque tengo que ir cerrando el programa, y vamos a cerrarlo hablando de historia y un perfil histórico que puede gustar más o menos, pero que yo creo que es imprescindible para entender muchas, muchísimas cosas de nuestro mundo. Pedía a Ismael Serrano, o más bien los de Marras, en la versión rockera que hemos puesto antes, le pedían a papá que contara otra vez la historia de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia. Aquel guerrillero loco, Ernesto Che Guevara, fue asesinado el 9 de octubre del 67 en La Higuera, allí en Bolivia. Y se ha cumplido pues hace un par de días ese aniversario, que sería un poco para que al menos en las redes sociales pues se hablara de su figura. El Che Guevara, tras el triunfo de la Revolución Cubana, fue ministro allí en Cuba, fue peso pesado del nuevo gobierno, pues se aburrió de toda aquella historia de administrar el país, de haber sido ganadores, y decidió volver a las armas. Internacional a la revolución, crear dos, tres, muchos Vietnam. Esas eran un poco las consignas que llevaron a Ernesto Guevara pues a dejar la comodidad, entre comillas, del poder y volver a la guerrilla. En concreto, la guerrilla a la que volvió fue el denominado Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que estaba luchando en la clandestinidad contra la dictadura que entonces tenía el país andino, liderada por el general René Barrientos. Capturarles había convertido en una cuestión de Estado, y no solo del Estado boliviano, no solo iba por los militares de este país, sino también la CIA envió hombres a la selva boliviana para buscarle, encontrarle, y lo lograron. Lo capturaron y lo fusilaron poco después en la escuela de La Higuera. El encargado de dispararle, el soldado Mario Terán, recordaba en una entrevista como unos 10 años después del asesinato que el Che le dijo aquella famosa frase de «Póngase sereno y apunte bien, va a matar a usted a un hombre». Se lo dijo pues porque estaba el soldado pues muy nervioso, que estaba a quien iba a matar, pues era un mito ya entonces. Ya antes de ser asesinado, el Che era una figura archirreconocida en todo el mundo, y ahí le tenía un soldado del ejército boliviano que le habían dado la orden de ametrallarle. Expusieron el cadáver del Che Guevara para probar al mundo, demostrar al mundo que habían matado a ese guerrillero loco, pero después hicieron desaparecer el cadáver. Intentaron, iban a haberlo quemado, pero como en Bolivia no estaba permitida la cremación y era complicado y se podía generar un poco de conflicto con la gente de por qué, esto si lo quemas a mí no me dejas, etcétera, pues lo enterraron en una fosa común. Estuvo desaparecido el cadáver del Che hasta el año 97, en el que fue localizado por un grupo de arqueólogos internacionales, etcétera, y trasladado a Santa Clara, en Cuba, donde está el memorial levantado pues eso, en homenaje al Che Guevara. Con el Che existe, eso es así, una mitomanía exagerada, que ha pasado de icono revolucionario a icono pop o mezcla, y al final llega un momento que no sabes qué es qué. Cuentan que cuando se expuso su cadáver allí en La Higuera, allí en Bolivia, las monjas, que fueron a verlo por pura curiosidad, decían que se parecía a Cristo, y también que había gente que le arrancó trozos de pelo, arrancó mechones de pelo, para usarlos de amuleto. Lo que no se puede negar, más allá de esa mitomanía de la que pues tampoco tiene culpa el propio Che, pues que tiene una biografía muy interesante. Solo este fragmento de la muerte ya es absolutamente de novela. Y volviendo a lo que dedicamos este programa, la música ha inspirado miles de canciones, cientos, y la más popular es sin duda Hasta Siempre, de Carlos Puebla, que ha sido una canción que tiene una cantidad de versiones que flipas. Yo mismo flipé cuando me dio por poner Hasta Siempre en el Spotify y encontrar esta versión de La Fuerteza. Nos vamos a ir un poco bailongos, un poco rollo Ibiza, para despedirnos con ese homenaje a ese guerrillero loco que mataron en Bolivia, a ritmo la versión club mix del Hasta Siempre por La Fuertecha. Nos vemos. Si os ha gustado, me lo podéis contar por Twitter, Cienfuegosela, por Facebook con el mismo nombre, o en el email info. No, perdón, en el email cienfuegos@radioela.org. Hasta siempre. adelante.